Y solo hay que utilizarlo. Hay que leer, pero leer cultura. Estamos dos solos en un boliche y me dice, Franco, lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? No, ¿cómo me dice? Total, lo pago con la vida. Tarantino. Si existe. El ceño se frunce como queriendo tratar de entender. La cabeza puede moverse unos centímetros para atrás, como reacción de alejamiento para también tratar de entender. La mirada puede no escaparse por segundos hacia algún costado, como queriendo buscar alguna explicación y tratar de entender. Aquello que rompe lo armonioso, que obstaculiza por alguna razón el goce de lo que se está escuchando, mirando o sintiendo, eso es el ruido. Eso que rompe con la calma del disfrute para que no se vuelva a él, o simplemente para interrumpirlo. Pero claro, no molestó siempre lo mismo como no se gozó siempre de lo mismo. Hubo artistas que para muchas personas hicieron solo ruido y que hoy son néctar para gran parte del mundo, o viceversa. De todo eso hablamos hoy. Del ruido. Pero muy buenas noches. De Goyenecha Tarantino comienza el programa número 138, segundo programa de esta quinta temporada, quinto año, aquí en Radionauta. Juan Matías, muy, pero muy buenas noches. Me encanta decirte Juan Matías. Sí, Mirano, la verdad es que estoy poco acostumbrado a que me llamen así por mi nombre completo, ¿no? Como un todo, ¿no? Un nombre que empieza con J y que termina con S al final. ¿Sí? Qué es loco. Raro. Sí. Pero también es lindo, ¿no? Que de vez en cuando te nombren, te mencionen de otra manera. Evelina, la daga, ¿cómo andás? Muy bien. En este miércoles húmedo en la Ciudad de La Plata, lo cual no es novedad. Venimos, ¿no? Es como que en los ciclos semanales nos tocan estos miércoles que... Raros. De hecho, hoy estuvo bastante lindo. Disfrutaste el día, ahora después, bueno, a la nochecita que ya invita un poco más a quedarse adentro, sintoniza y escuchanos, ¿no? A pleno. Y vamos a saludar en el día de la fecha... A alguien a quien extrañábamos mucho, porque hace mucho que no veíamos. Una radionáutica por excelencia, la señorita Lucianita Franco, porque no es Luciana. Es Lucianita o la Luchi. O la Lucy. No, la Lucy no. Pero Luchita, que va a estar con nosotros acá manejando las perinolas y los botonitos y todas esas cosas. Los botonitos. Sí. No, te salió muy, viste, traducción mexicana. Los botones, ¿no? Ponele, sí, los botonitos. En español latino. Sí, exactamente. Bueno, decíamos, esto es de Goyenecha Tarantino, estamos en Radionauta en FM 106.3, en la Ciudad de La Plata, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Esto hay que decirlo porque seguro que nos escuchan en otros lugares del mundo. Muy bien. Caramba. Estamos en la calle 60, entre 10 y 11, por si en algún momento querés pegarte una vuelta. Y tenemos muchas vías de comunicación, justamente para que haya un ida y vuelta entre nosotros. Un diálogo. Un diálogo, un vaivén. Una toqueteada. Bueno. ¿No? Bueno. Ponele. Tenemos un número de teléfono que es el 451-6917, un teléfono celular que es el 670-5190, para que nos mandes un WhatsApp o lo que quieras. Radionautafm@gmail.com es el correo electrónico. Y tenemos Facebook de la radio, que es Radionauta, Twitter, que es Radionauta FM. Y nuestra página de Facebook, que es de Goyenecha Tarantino, a la cual te invitamos a me gustear. Sería muy importante. Me gustaría comentar, compartir y difundir. Compartir. Sería lindo ver en el Facebook de algún amigo o amiga un compartió de Goyeneche Tarantino. Me voló la cabeza. Mal. Así. Mal. Che, ¿y cómo nos pueden escuchar? Mirá, nos pueden escuchar de tres formas, para hacerlo bien sintético. Sí, nos pueden escuchar por aire, ¿no? Si ya lo estás haciendo, déjalo, ¿no? El 106.3, ¿no? Del dial de FM. Nos pueden escuchar también por internet, ¿no? Entrando a la página radionauta.com.ar, ¿no? Y ahí escuchar este programa en vivo, ¿no? En distintas opciones que tenés para escuchar en vivo. Y después, si querés, o para decirle a un amigo o amiga que se quedó sin poder escucharlo y que dice, ah, tengo que repiarle el programa de hoy, sí, le decís que entre y hay una serie de links, ¿no? Que te permiten escuchar los programas anteriores de Goyeneche Tarantino y de toda la programación de Radionauta. Que como decíamos el miércoles pasado, la grilla se sigue engrosando semana a semana y de a poco van algunos programas viejos retomando sus nuevas temporadas y algunos programas nuevos están debutando acá en Radionauta. Me falta una vía, dijimos tres. Me nombramos dos, que es la aplicación esta para celulares, TuneIn, ¿no? Uh-huh. TuneIn, ¿no? Si quieres, pones ahí Radionauta, sí. FM o sin FM. Te voy a preguntar sin FM. Radionauta y nos escuchas por la calle, ¿no? Por la calle, exactamente. Si che, bueno. Te contamos por si estás ahí medio colgado de la palmera o colgada de la palmera. Este año la cosa viene medio temática, ¿verdad? El programa pasado arrancamos hablando un poco de los ruidos. La editorial misma lo decía. ¿Qué son los ruidos? ¿A qué se les llamó ruidos? ¿Qué hizo ruidos o qué hace ruidos en un núcleo social, en un mundo cultural particular? Hoy vamos a retomar esa idea, pero vamos a encararla de diferentes aristas. No vamos a hablar lo mismo de lo que hablamos en el programa pasado porque sería como reiterar un poquito, ¿verdad? Para eso además tenemos una invitada que en realidad debuta hoy en 2017 con su columna. Ya estuvo el año pasado, pero bueno, justamente debuta este año, que es la señorita Eloisa Ladaga. Que vamos a hablar, va a hablar ella en realidad, de aquellos ruidos literarios. Personas que hicieron ruido en algún momento en la literatura. Y vamos a arrancar con una banda ruidosa. Vamos a contar en breve por qué consideramos que es, o consideran los críticos que es una banda ruidosa. Banda que nos gusta mucho, que hemos pasado varias veces. Merece ser pasada también, ¿no? ¿Cómo? Dicho sea de paso, que merece ser pasada muchas veces. Siempre. Forever and ever. Es la banda, es una bandita, tranqui, se llama Led Zeppelin, no sé si la tenés. De oído. De oído, bien. El tema que vamos a pasar justamente no es el más ruidoso, de hecho es bastante tranqui. Pero también nosotros jugamos con eso. Después te vamos a pegar un cachetazo con el resto del programa, así que no te preocupes. Empecemos tranquilo, claro. ¿No? Y miscuite. Y también, de última, después si te querés sacar las ganas, seguí escuchando Zeppelin que tenés para escucharte más ruidosos de acá hasta los 70 cuando empezaron, ¿no? Más o menos. Justamente el disco donde está este tema salió en el año 1970, es Led Zeppelin 3, básicamente el tercer disco de la banda. Y el tema, tranqui, muy bonito, se llama Friends. Thank you. Estás escuchando De Goyenechea a Tarantino. Si existe, que suene. Y seguimos en De Goyenechea a Tarantino. Escuchamos a Led Zeppelin y acaba de suceder algo muy importante, porque el programa pasado, iba a decir la clase pasada, qué bien que estoy. El programa pasado hablábamos de los ruidos. Esto que genera que uno frunza el ceño, porque suena fuerte o lo que sea. Y acaba de suceder eso en los estudios de Radionauta, entonces el tema fue elegido correctamente, Juan Matías. Me parece muy bien. Ay, te agradezco. Tenés un 8. Alargado. Sí, no te la llevas nada. Febrero. Bien. Escuchábamos, decíamos a Led Zeppelin. El tema se llama Friends, es una canción que pertenece al tercer disco de la banda. Hay una versión que está muy copada, también grabada en el 72 con la Orquesta Sinfónica de Bombay, grabada por Page y Plant en la India, claramente. Así que está bueno para humear ahí por YouTube y encontrar versiones, reversiones y superversiones de este tema. ¿Por qué hablamos de Zeppelin? Porque hay bandas, decíamos, que en algún momento se fueron al chori con los decibeles. Si yo te pregunto qué son los decibeles, vos que sos un chico de sonido, sonidero, es como el nivel de intensidad del sonido, ¿o no? En criollo y para gente... Sí, digamos. Como yo, que no entiende mucho de técnica, digamos, ¿no? Sí, digamos. Es una cierta medición que también te permite medir hasta, bueno, hasta cuánto aguanta el oído humano, ¿no? En ese sentido, ¿no? Es, en esa intensidad también... también te permite eso, ¿no? Exacto. Bueno, hay un par de bandas en el mundo que en algún momento de su carrera sobrepasaron los decibeles que hasta el momento se venían como utilizando, entre comillas, y muchas veces se corrió el riesgo de dañar oídos de los oyentes. Yo supongo que alguno debe haber dañado. Pero bueno, sucedió que justamente eso, explotaron los parlantes y por eso entraron como en este top 10 o top 11, según algunas publicaciones, de bandas que son las más ruidosas del mundo. Led Zeppelin aparece en este ranking. Hold Laura Love fue el tema con el cual estallaron en algún que otro recital. Pero hay otras bandas. Por ejemplo, la que estamos escuchando. La que estamos escuchando, que es Motorhead, ¿no? Motorhead. Que de alguna manera se llamó la banda más ruidosa de todos los tiempos, del mundo. En algún momento, ¿no? Sí. Que llegó, dicen, entre los 130, o sea, el oído aguanta hasta 140. Sí, si no explota. Para causar daño, digamos, serio, ¿no? Si estás todo el día con 130 decibeles, seguramente quedas pavote en media hora, ¿no? Claro. Pero, digamos, imagínate llegar de eso, de 130, dicen en algunos momentos 136 decibeles. Es muy alto, pero hay gente que lo superó, ¿no? Pero vamos a empezar. Vamos a hacer como ese top, ¿no? De alguna manera. A los primeros que se llamó, se quiere, y el libro Guinness así lo certificó, fueron los Purple, ¿no? Que en un concierto en Londres en 1972 llegaron hasta los 117, ¿no? Ahí empezaba, tranquilo, ¿no? Tranquilo. 117 igual te parte el oído, pero bueno, tranquilo. Sí. Después tuvieron los Who, ¿no? Que en el 76 llegaron ya a los 126. Después ahí en el ranking de los 130 decibeles tenemos a Zeppelin, sí, en recital, haciendo el tema que vos mismo decías, en el 76 con 130, decíamos. A los Swans, una bandita de lo que es el noise rock, el otro día hablamos de Sonic Youth. Sí. Otra de las bandas pilares de este movimiento fueron los Swans, ¿no? Esto fue un recital en New York en el 87. Por ahí uno piensa que una banda como Zeppelin lo puede hacer, pues también está eso, ¿no? Bandas que lo hacen al aire libre. Claro. Y bandas que tocan en recintos pequeños, ¿no? Y ahí es distinto y complicado. También. Se me vino a la cabeza, no sé por qué, cuando fui a ver, que era muy, muy joven, Catupecu Machu, en Villa Gesell, creo que el lugar se llamaba La Reina, sí. Era un lugar mínimo, de techo bajito, que ahí te explotaba la cabeza. El Catupecu original, con Abril en batería y Gabriel en bajo, que era como... Imagínate cuando tocaban Dale. Claro, sí. Te estallaba, sí. Realmente. Complicado por escuchar. Que salís y por eso que te hace el pi. Hay veces que por ahí no se llega a tantos decibeles, pero también el lugar amerita a que esa sensación de perturbación, ¿no? ¿Qué es esto, el ruido, ¿no? Cuando pasa ese umbral, digamos, donde podemos más o menos definirlo al sonido, ¡pum!, nos explota la cabeza, si quiere, ¿no? Términos metafóricos, ¿no? Literales, sí. Esperemos. Sigamos. También tenemos a los, con 130 tenemos a AC/DC, sí, ¿no? 1980. Y después ya pasamos a gente que superó ese umbral. Quien no iba a faltar eran los My Bloody Valentine, ¿no? Que forzándose con ese sonido ultra saturado de guitarra, en los antros donde tocaban en Inglaterra, llegaron a los 132 decibeles. Después tenemos una bandita que se llama Gallows, que no la tengo muy registrada, pero también llegaron a los 132 decibeles. Los Kiss en Canadá en el 2008, llegando a los 136. Después una bandita que el otro día la escuché, un poco una banda electrónica, es raro, ¿no? Uno generalmente piensa en bandas de rock y más que nada bandas de rock pesado. Sí. ¿No? Esta es una banda, un dúo electrónico, Leftfield, medio onda Massive Attack, también mezclando R o donde hace con lo que es el trip hop, ¿no? Llegaron a los 137 decibeles en el 96, en un antro ahí electrónico en Londres. Y quien lleva, si se quiere, presto, porque ellos creen que son los reyes de todo, son los Manowar, que llegaron los 139, pero en una prueba de sonido. O sea, que la gente que se fumó en la prueba de sonido... Divino. Se quiere matar. Dicen, digamos, que se le hicieron bajar, digamos. Porque esto también, digamos, no es lo que repercute en la gente, sino que muchos torrecitales cargados, sobrecargados de muchos decibeles, terminan causando quilombo en los vecinos, ¿no? Hay recitales que llegan hasta... que se ha dicho han llegado hasta 15 kilómetros de quejas, digamos, de mira, no me aguanto más, estoy escuchando como si estuviera al lado mío. Estoy mirando el noticiero. Pero tenemos también un bonus track, que es por ahí a quien vamos a pasar, que no ha sido registrado, pero que se dice que, según dice su manager John Sinclair, ¿no?, quien armó y medio pergenió a los Motor City 5, ¿no?, a los MC5, esta banda de Detroit, dice que sus presentaciones eran tan ruidosas que hacían caer los amplificadores. Por la vibración. Por la vibración, y ellos seguían tocando, no importaba. Sí. Conocidos son por ahí por el hit, ¿no?, Kick Out the Jams, que además, digamos, tenía eso, mucho ruido, muy cargado para la época, 1969. Es como esta especie de protopunk, ¿no?, la base de lo que después sería el sonido punk, además sumamente politizado. Uh-huh. Este primer disco. Después los MC5 se volvieron unos Bruce Springsteen, ¿no? De hecho, casi es un homenaje a su segundo disco. Y ahí aligeraron, digamos, claro, todo su potencial sonoro, si quiere, y ruidoso. Y es real que además de ser medio limaditos, esto de hacer estallar los amplificadores, tocaban como... se colgaban. Colgaban. ¿Es real que alguna vez llegaron a tocar 8 horas? Tocaron 8 horas en la convención del Partido Demócrata de Chicago en el año 68. 8 horas seguidas, que además, digamos, MC5 en el año 68 tendría 5 o 6 temas. What? De haber tocado lo mismo, haber hecho algún cover y haber vuelto a tocar. Wow, claro. Es intenso. Intenso, intenso, intenso. Y hablando de Motorhead, es interesante que tienen un disco que se llama Everything Louder Than Everyone Else. O sea, ¿para qué me trabé? Me quedé pensando si lo de abajo también era nombre del disco o no. ¿Es verdad que hay un disco así o no? Porque sos motorheadiano. Ah, bien. Hay un disco así. De hecho, este disco... para todo que lo más fuerte... Lo traigo, pues no, o sea, como que compara, claro, que son lo más fuerte... más fuerte que cualquier otra cosa. Y Motorhead tiene mucho eso, y en realidad es el bajo del Lemmy. Digamos, el bajo del Lemmy ya, digamos, no suena como un bajo común y corriente, ¿no? Toma un lugar principal en la banda, sí, suma con muchísima ganancia, mucha distorsión, y es un bajo que funciona más bien como una guitarra. Claro. ¿Sí? Por ahí la guitarra, en ese caso, es más melódica, es la que va tirando algunos punteos o acompaña al bajo, de hecho, en este tipo de bandas. Y bueno, eso es Motorhead, digamos. Es un rock and roll, lo que pasa es que pasado a esto ya también es difícil catalogarlo como rock and roll. Pero dice, nosotros somos Motorhead y hacemos rock and roll. Y hacemos lo que nos pinta. Me parece muy bien. Pero bueno, vamos a escuchar un temita de los MC5, ¿no? Que no son los Five. ¿Cómo era el tema de los Five? Ay, casi lo canto. No, no es necesario. son los Motor City 5 del año 69, que tuvieron, escuchen, el primer disco, este tema vamos a escuchar es en vivo, ¿no? Siguiendo esta sintonía, ¿no? De discos, de discos o de presentaciones en vivo. Es el primer disco que de hecho fue, grabado en vivo, digamos, el primer disco de los MC5. Se dijeron, bueno, tiene tanta polenta que qué mejor que en vez de ponerlo dentro de un estudio, que toquen esto, directamente grabamos un vivo. O sea que Kick Out the Jams del año 69 salió en vivo. Perfecto. ¿Sí? Y este tema no es Kick Out the Jams, lo pueden escuchar en su casa y reversionado por miles de bandas además. Es... ay, pará que me perdí el nombre. I want you right now. I said, Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, was an accident. De Guzinici a Tarantino. Quinta temporada. Uno no puede parar de bailar con esto. Seguimos en De Goyeneche a Tarantino. Volantazo. De repente, este programa es esto, es zigzaguear. Vamos y venimos. Goyeneche, Tarantino, Tarantino, Goyeneche. Y de esto se trata. Siempre en esta temporada, siguiendo, ¿no?, como eje transversal, el ruido. Antes que nada quiero decir, ¿por qué es importante? Hay una artística que acabamos de escuchar del programa que tiene un mínimo diálogo de la película Pulp Fiction de Tarantino. Si estás escuchando y nunca la viste, te estás perdiendo un trozo de... No tuviste infancia o adolescencia. No tuviste adolescencia. Mírala. Pulp Fiction. Peliculón. Para este fin de largo, por ejemplo. Todas las de Tarantino son para fin de largo. Sí. Noche, sábado, que no querés salir. Sí. Por lo menos descargate. Helado y Tarantino. Con Helado y Tarantino. Exactamente. Podemos hacer un artista. Helado y Tarantino. Qué bien, ¿o no, Luchi? Sí, mal, Luchi está, pero mira, de acá se va a ver una peli de Tarantino, así te lo digo. Bien, ¿qué estamos escuchando? Realmente, de MC5 a esto hay como, ¿no?, hay una cosa media rara. El gran artista llamado Ramiro Musotto. ¿Por qué quisimos traerlo a este día? En realidad, Ramiro Musotto, de alguna u otra manera, podría estar presente en un montón de programas este año. Después vamos a decir por qué también. Pero creíamos que era pertinente hablar de él hoy, porque el programa pasado también hablábamos de que a veces se considera como ruidos o ruiditos el samplear voces o diferentes sonidos, o bien usar sonidos cotidianos, y estamos justamente diciendo sonidos, dentro de obras musicales, y ahí quizás se consideran ruidos, ¿no? Porque hay algo como súper armonioso y qué sé yo, y de repente aparece una voz de alguien o cosa por el estilo. Este hombre ha logrado como fusionar todo eso, teniendo como base la percusión, y ha hecho obras zarpadas. Ramiro Musotto nació el 31 de octubre del 63 en La Plata. Vivió casi toda su adolescencia en Bahía Blanca. Muchos piensan que es bahiense, pero no, es platense. Estando en La Plata, en Bahía Blanca, perdón, tocó en la Orquesta Sinfónica. Bueno, ya arrancó ahí, ¿no?, con su carrera musical. Fue el bombo legüero su primer instrumento. Esto lo cuenta él en alguna que otra entrevista. Pero ya después se fue a vivir a Brasil. Estuvo entre Salvador de Bahía, Río de Janeiro. De Janeiro, che. Me río de Janeiro. Río de Janeiro, Salvador de Bahía. Du Bahía. Somos internacionales, chicos. Y murió muy joven, lamentablemente, en 2009, en Salvador de Bahía, en Brasil. Pero bueno, como decíamos, fue el bombo legüero su primer instrumento, pero ya después, cuando se hizo muy conocido, siempre se lo caracterizó, se lo relacionó con el berimbau. Y además, con experimentación, con el uso de samplers, con el uso de fuentes sonoras. Tiene dos discos, uno se llama Sudaca, que es de 2004, que yo me animo a decir, con todo respeto, pero digamos, para caracterizarlo como muy rápidamente, está Sudaca y Civilización y Barbarie. Que en realidad es Civilización y Barbarie. Sudaca, que es el primero, es como un poco más latoso. Es más latoso, sí. Más orientado, se quiere, a lo percusivo y desde el uso de maquinitas, ¿no? Exacto. Y Civilización y Barbarie, del año 2007, ahí hay una fusión increíble de un montón de sonidos, sobre todo sonidos de raíz, podríamos decir. Hay mucho afrocubano, hay cosas guaraníes, aparece sampleada la voz de Subcomarcos, que de hecho el tema que vamos a escuchar es ese. Sonidos de los orillas, en realidad. Bueno, hay como una mezcolanza súper interesante. Como siempre decimos del año pasado, hay gente que es antropóloga musical. Bueno, Camilo Musotto, sin lugar a dudas, es uno de ellos. Hay una anécdota amarilla, como decimos, ¿no?, en el periodismo, que dicen que él estaba en la casa de su vieja o en la casa de una señora amiga de su madre y había una reunión de tupper. Tupperware. Claro. Y aparentemente apareció Ramiro Musotto con un par de amigos y se pusieron a tocar y percusionar en los tupper. La madre chocha, el resto de las señoras, hay una que no estaba muy contenta. Hay un testimonio que leí por ahí que dice: yo no podía entender qué estaban haciendo estos chicos con esas vinchas. Los pelilargos. Tocando en los tupper, ¿viste? Así que, sí, buena anécdota. Me lo imagino ahí como apareciendo, ¿viste? Bueno, ahí está el ruido, no, de alguna manera. No, pero por ahí, hablando de ruido, se me viene también a la cabeza pensar, ¿no?, en las... Hay una, digamos, hay una estructura. La estructura. El río de Janeiro. El río de Janeiro, mira, escucha. Hay una estructura, ¿no?, muy racional, que tiene que ver con la música occidental y también de la que se curte los inicios de la música electrónica, ¿no? Es, de alguna manera, algo pensado primero muy racionalmente, digamos, el uso de las máquinas, que, si se quiere, se va después amenizando, ¿no?, y encontrando estos otros caminos, ¿no?, estas posibilidades de mezcla con otros géneros. Y por ahí el ruido también parte cuando empieza a aparecer esta ruptura. Tal cual. La ruptura de salir de una lógica de la canción de estribillo, digamos, ¿no?, como se pautan generalmente las canciones. Exactamente. Me olvidé los nombres ahora. Estrofa, estribillo. Estrofa, estribillo, solito, estrofa, estribillo, bis. Solito final, bis. Tal cual. Es que estribillo, está bueno, final. Esto es lo que estábamos diciendo también en el programa pasado, el ruido, entenderlo de diferentes aristas. Por un lado, ruiditos literales que se meten en alguna obra musical, o esto de justamente obras musicales que hicieron ruido porque rompen estructuras culturales, básicamente, de percepción. Hay un tema que es quizá el más conocido de Ramiro Musotto, que se llama Botellero, que justamente lo que hace es meter sonidos callejeros en un tema. Es este. Botella, metales, puertas, ventanas, tirantes, mantas, cobijas, subes, tapas, los tiros. Botiguero, botiguero, cuidado, la vista me sale, fuerza, ventana, tirante, botiguero. Botiguero, botiguero, colchones, colchones, metales, botiguero. ¿Esto que suena? Se llama Botellero. Botellero. Ahora baja la bola de boliche acá. Este es uno de los temas justamente más conocidos de Ramiro Musotto. Aparece en el disco Sudaca del año 2004. Tiene dos discos, No Sean Fiaca y Escúchenlo, enteros a los dos, porque están buenísimos. Pero queríamos compartir un tema entero, porque si no, viste, yo interrumpo, hablo arriba. Si de paso. Sí. Vamos a escuchar entonces a Ramiro Musotto, porque este programa es así de amplio, y después vamos a ir como a otra cosa, ¿o no? Sí. A otra cosa. Pero antes de escuchar el tema, hay una frase de Ramiro Musotto que explica un poco esta experimentación, este juego que hace él con la música, que, presten atención, porque de alguna u otra manera da un puntapié para los programas que vienen. Sobre todo para el programa que viene. ¿Decimos de qué se va a tratar o no? No. ¿Qué decís? Van en... saquen sus propias conclusiones. ¿Tiene algo que ver con lo que está sonando? Musotto dijo que tal vez inconscientemente el mensaje haya sido intentar probar que cosas diferentes y aparentemente incompatibles pueden coexistir en armonía. El pasado y el presente, la civilización y la barbarie, el oriente y el occidente, lo ultramoderno y lo primitivo. En mi caso, la mezcla es lo que funciona. En los programas que vienen vamos a hablar de músicos, artistas en general, que se han influenciado de diferentes sonidos del mundo y que a partir de eso surgen sus obras. Hay cosas increíbles para escuchar y eso no significa que sea una mezcla extraña sin sentido. Hay cosas realmente hermosas, algunas que tienen que ver solamente con fusiones musicales y otras que tienen que ver con justamente almas nómades que andan por ahí buscando nutrirse de diferentes cosas y expresarlas a través de la música. Se vienen programas muy buenos. Y lo digo esto con la manito así que no me ve nadie. En ascenso. En ascenso. Hasta el cielo. Hasta el infinito y más allá. Exactamente. Vamos a escuchar a Ramiro Musotto, un tema entero de él con una sampleadita ahí de la voz de su comandante Marcos, nada más y nada menos. Un tema que se llama Guaira Mí y es del disco Civilización y Barbarie del año 2007. Río de Janeiro, Salvador de Bahía. Exactamente. Podemos ser un artista. El lado y Tarantino. Sigue siendo el mismo programa. De Goyeneche Tarantino continúa al aire. Escuchábamos hace breves minutos, segundos, al señor Ramiro Musotto. Recomendamos que lo busquen y que lo escuchen. Y ahora damos otro volantazo más. No chocamos nunca nosotros igual. Queremos aclararlo, si pero zigzagueamos. Somos con, así. Con es mucho, como con ir... mucha, muy temero, con temeridad, ¿no? ¿Cómo es? Sí, ¿se dice? Puede ser. Sí. Es como ir a Iruya. Ni en me moto. Digas, no me digas. Bien. Que me agarra pánico. Escúchame. Decime qué estamos escuchando. Estamos escuchando al loco lindo de Daniel Johnson. Uh-huh. ¿Y por qué lo estamos escuchando? Porque si hablamos de ruido dentro también de los subgéneros, si se quiere musicales, si se lo puede también considerar género, está lo que llaman lo-fi, ¿no? Que es, digamos, si se quiere cierto cariño a la hora de grabar, ¿no? Con baja calidad, ¿no? Lo-fi, que se escribe lo-fi. Lo-fi, no lo-fi. Se dice lo-fi, pero se escribe lo-fi. Lo-fi. Lo-fi, ¿no? Buscar ser bastante minimalista, utilizar los equipos que tenés, que podés. En el caso de Johnson, uh-huh, ahora nos vamos a adelantar un poquito en la vida porque, digamos, si hay alguien que tiene historia, es este flaco. Bueno, ahora no está tan flaquito, pero bueno, producto sí, también está de muchas sanito. Cosas. Sanito no, tampoco. Justamente, sanito no. El lo-fi, más que nada, si se quiere como género, o lo interesante de este género, es buscarlo por ahí en los 80, ¿no? En paralelo con toda la música, con la explosión, si se quiere, del MTV, de la masividad musical, uh-huh, con la música disco, con el hard rock y todo ese... no. Mundo de estereotipos, de cómo era el rockero, de cómo era acoso, cómo era la mujer en el rock. En toda esa cosa, aparecen un montón de músicos que de alguna manera se contraponen a eso, ¿no? Y una de las características, si se quiere, de este sonido ochentoso, es un sonido sumamente definido, ¿no? Ya, o sea, craneado por productores, sí, que tiran a las bandas ahí a que canten lo que ellos cranean, uh-huh, pero siempre muy pulido. Entonces, el lo-fi, de alguna manera... Y, si se quiere, esta subcultura contrahegemónica, si se quiere, en términos sí, de lo que es la música, también aparece porque hay un cierto público que empieza a buscar esto, ¿no? Producciones más caseras, cosas como mucho más salvajes y espontáneas. Y ahí es donde se mete Johnson, digamos, que no es él la cabeza del lo-fi. Hay bandas que se dedicaron a hacerlo por ahí, él lo hizo porque... dio, ¿no? Porque sí. Porque sí. Y porque tuvo esa oportunidad. Un joven que nació en California, se fue a vivir muy temprano a Austin, Texas, ¿no? Parte sur. Una familia sumamente conservadora y religiosa, pero que realmente lo quería mucho, lo amaba mucho y lo acompañaba, digamos, de alguna manera. No era como una represión, ¿viste? En tanto familia católica así... estricta, si bien tenía algunas reglas y no le simpatizaba mucho que su hijo Daniel empezara a tener acercamientos al arte, ¿no? Uh-huh. Tanto desde la música, desde la filmación y desde la pintura y el cómic, ¿no? Que él siempre se dedicó a dibujar cómics, uh-huh, más que nada. Tenía un sótano en la casa de Texas que alguna vez prendió fuego con todas las cosas adentro y que ahora en sus ya días, no de retiros, pero sí, digamos, de vejez, ¿no? Recreó en la nueva casa y sigue siendo una casa aledaña a la de sus padres. ¿Por qué? Porque Johnson fue diagnosticado con un trastorno bipolar extremo, ¿no? Llegando a casos de paranoia, de esquizofrenia, Y corriendo peligro su vida y los demás, ¿no? De alguna manera. El caso por ahí más conocido, más crudo, es. Él era fanático de Casper, el fantasma amigable. El fantasmita, sí. ¿Sí? Aparece en muchos de sus dibujos como personaje. Y había tenido una manía con esto de volar. ¿Y qué pasó? En una de sus vueltas, un concierto que él vuelve a Austin, Texas, después de un tiempo, ¿no? Que lo convencen para que toque. Algo que no por ahí no sabían ni su padre ni su hermano que lo acompañaban a los recitales es que él dejaba de tomar las medicaciones cuando tocaba, ¿no? No se lo decía a nadie. En la vuelta, volvieron en un avión, una avioneta que tenía el padre. En el aire, Johnson sacó la llave, apagó el motor y sacó la llave y la tiró por la ventana, en el aire. ¿Sí? Sí. Por esta toda manía de Casper, porque había leído un cómic de Casper volando, ¿no? El avión, el padre había estado en el ejército. Sí. ¿No? En la Segunda Guerra Mundial, así que sabía cómo pudo estacionar el avión, salió en ilesos. Pero el tema también. Eso se ve por ahí en el documental de Devo. Ahora vamos a hablar por qué de Devo and Daniel Johnson, el diablo y Daniel Johnson. Uh-huh. Se ve que él está contento, o sea, que no registra qué pasó. Claro. ¿Sí? Y en esto, digamos. Qué intenso, ¿no? Muy intenso, muy intenso. Obviamente su vida fue transcurriendo ida y vuelta en hospitales psiquiátricos. Claro. ¿No? Ida y vuelta, yendo y viniendo. Digamos. Decíamos, tuvo una pasión, digamos, una enfermedad, digamos, con el tema del diablo. Por eso. Sí, una obsesión. Una obsesión, digamos, con Casper el diablo. Casper y el diablo. Casper, fuerte. El diablo, digamos, el tema de los cómics. Pero el diablo fue como la representación del mal. Fue la manera de canalizar, no se mezcló ahí, su enfermedad con esta estructura familiar ultra religiosa. Y surgió esto, ¿no? Él decía que bueno, que a través de la música podía vencer a Satanás, ¿no? Dejó de lado en un momento que se disputaban por este personaje, ¿no? Que había salido y que de alguna manera distintas empresas discográficas, Elektra y Atlantic, Elektra, como tenía Metallica, Johnson se rehusó a firmar contrato con ellos porque decía que eran enviados del diablo que querían matarlo. Oh. En giras con los Sonic Youth dicen que un momento lo agarró a golpes al baterista porque dice que le quería sacar el diablo de adentro. Exorcizarlo. Lo quería exorcizar, ¿no? De alguna manera. Y esto lo acompañó en muchas épocas. Y de alguna manera, si se quiere, en todo ese ambiente under, medio que se lo permitían. Uh-huh. Pero para salir un poco de la parte por ahí más, más que tiene que ver con estas idas y vueltas a hospitales psiquiátricos, está también el otro, el artista, ¿no? Uh-huh. Que es uno de los mayores cantautores, se puede decir, y es alabado por muchísimos músicos consagrados. De hecho, uno está en la portada, ¿no? Con una remerita de sus discos. El señor Kurt Cobain. Kurt Cobain. Con canciones sumamente frescas, si se quiere de alguna manera, sinceras. Uh-huh. Si había que alterar la rima para que entre lo que quería decir, lo decía. Se alteraba. Hay temas sumamente desgarradores, hay temas sumamente amorosos, tiernos, todo desde un velo, si se quiere, inocentón, uh-huh. ¿No? Sí, de hecho. Siempre, nunca dejó de ser un niño. Si vos contás todo, o sea, si uno escucha todo lo que acabas de contar, como que a priori no se relacionaría con lo que estamos escuchando. No. ¿No? Pero bueno, tiene sus temas también, hay temas que son desafina, digamos, mal tocados, pero no importaba eso. Es como esa fuerza interna, ¿no? De producción constante. O sea, esa remera que tiene Kurt Cobain, que es como si quiera una rana con los ojos salidos de sí, es su cuarto disco de estudio, cuarto cassette. Él grababa cassette y se los entregaba a la gente. Pero pasaba muchas veces que él no tenía forma de regrabarlos, entonces los volvía a grabar. Grababa todos los temas. Entonces surgían otros cassettes con otros temas, porque por eso olvidaba la lista de temas, ponía otros temas nuevos, claro. Surgía un nuevo cassette. Así llegó a la MTV en un momento, a mediados de los 80, que MTV recorría, si quiere, ciudades cuando pasaba música, ¿no? Y le interesaba lo musical. Recorría ciudades del interior de Estados Unidos, cayó en Austin a una fiesta, digamos, donde había muchos músicos. ¿Quién se coló? El amigo Johnson, con su casetito en la mano, ¿no? Y de tanto insistir, lo grabaron en vivo y salió en vivo en MTV. ¡Qué loco! Muy loco. Eso. Otra de las cosas es que mientras estuvo... No nada con esta historia. Mientras, y yo, recomendaciones, mirate la película The Devil and Daniel Johnson. Está en Netflix. En YouTube hay pequeños retazos, pero en Netflix está completa. Es interesante realmente. Porque, ¿qué pasaba con Johnson? Johnson vivió grabándose. O sea, grababa todo lo que le pasaba en el día, lo grababa. Sea con cámara o sea con grabador, ¿no? La necesidad también de canalizar todo lo que le sucedía en su cabeza a través del arte, claro, de alguna manera. Así fue, digamos, así fueron sus temas. Tuvo épocas donde él también viajó, ¿no? Su familia de alguna manera en un momento lo llevó con su hermano para decir, bueno, ya estás un poco grande, por ahí te sirve tener un cambio. Ahí se empezó también a regodear con el ambiente artístico y ahí empezó a combinar, digamos, sus problemas con distintas drogas, ¿no? Uh-huh. También tuvo muchos momentos donde ya no era la tristeza y la depresión lo que lo mediaba, sino ya la euforia, ¿no? Una euforia sacada de contexto, ¿no? De alguna manera, por todo lo que traía él. Por eso también esto de las idas y vueltas en hospitales. Se dice que cuando aparece Kurt Cobain con esa remera, la primera vez que aparece, es en 1992, en los premios MTV. Y al muchacho también le gustaba, claro, llamar la atención. ¿Dónde estaba Johnson? En un hospital psiquiátrico, nunca se enteró de eso. De hecho, hasta hay fans de ellos que han sacado aplicaciones y juegos por iPhone. Y él no sabe lo que es un iPhone, no tiene teléfono. Vive, sigue como encerrado en su mundo, ¿no? Su mundo creativo, donde él cuenta sobre su desesperanza, sus dolores, su amor eterno a Lorraine. Lorraine es una chica que llegó a grabarla, la persiguió con cámara durante muchísimo tiempo, trabajaba con ella. Él después trabajó mucho tiempo en McDonald's, digamos, la gente lo iba a visitar y lo saludaba mientras estaba trabajando. Pero esta chica fue el amor de su vida, a la cual le dedicó la mayor parte de sus temas, y llegó a grabarla diciendo I love you, Daniel, que aparece en un pedacito de un tema. Este disco, Hi, How Are You, abre con una frase que es por ahí... como la representación de esa inocencia y de cómo abrirte a Daniel Johnson, que es: soy un ser extraordinario y vas a ser feliz cuando me escuches. Así abre su cassette, ¿no? Pequeño cassette. Un tipo que en líneas generales, o sea, era desesperanzado y depre, podríamos decir. Sí. Pero es muy loco esto, que encontró como la felicidad, bueno, en el amor a una mujer, o por lo menos buscaba eso, y en la música, básicamente. Encontraba feliz, la felicidad, claro, pero también encontraba también dónde, cómo canalizar, si se quiere, sus locuras, ¿no? Primero fue Lorraine, después fue el diablo, ¿no? Durante mucho tiempo. Sí, igual son como especie de obsesiones, ¿no? Sus obsesiones, claro, la forma de canalizar, digamos, lo que sentía dentro a través de, si se quiere, mecanismos obsesivos, ¿no? Frente a las cosas. ¿Un psicólogo no hay para llamar ahora? Porque podemos estar hasta las 3 de la mañana. No, nos podría contar todo. Contamos nuestros problemas. Sigue viviendo con sus padres. Eso aparece en el documental. Sus padres aparecen en el documental. Por ahí fuerte alguna de las partes. Eso te iba a decir. No debe ser medio fuertongui. Sí. No da para el domingo en la tardecita. No. Tiene 93 años. Y él se pregunta, digamos, después de que cuenta esa anécdota donde casi pierden la vida, a llanto pelado, dice: ¿qué va a pasar con Daniel cuando yo no esté? Claro. Cuando no estemos nosotros. Tienen 90 años los padres. Tiene a sus hermanos, digamos, hay gente que lo rodea, que siempre lo acompañan en sus recitales. Su hermano va con él a toda la gira. Generalmente él va solo y contrata una banda de un lugar. Tocaron en Argentina hace un par de años y llamaron a una banda X. No recuerdo bien el nombre, no me conocí, pero no recuerdo el nombre. Y él le pasaba algunos temas. Dice: algunos los toco yo solo con mi guitarrita, algunos los hacemos con la banda. Que se lo aprenda, son temas fáciles. Esa entrevista también es una entrevista de los Irrecuptibles. Sí. Es del 2011, 2012 más o menos. Es imperdible porque casi no se le puede preguntar nada a él. Él está obsesionado con saber si consiguieron la banda y ya aprendieron los temas. Ahí va. O sea, parece que la entrevista es al revés. Es de Daniel al entrevistador garantizándole que esté la banda. Claro. ¿No? Es su preocupación. Y sí. Bueno, vamos a ir igual con dos temitas. Dale. Vamos a pasar a la música porque por ahí hablamos mucho. El documental es muy bueno, hay muchísimas notas acerca de Johnson, Hay un libro, una biografía sobre Kurt Cobain, donde también habla muchísimo, alababa a Daniel Johnson, uh-huh. lo tiene como una de sus máximas inspiraciones. Y otros músicos como Bowie, Tom Waits, Los Family, Pearl Jam, Los Red Hot, Beck, y seguimos. Y siguen las firmas. Bueno, ¿sí? Es interesante, como decíamos la vez pasada, también conocer esto, ¿de dónde surgen esas influencias, no? Hay como artistas que quizás este muchacho, este hombre, hay gente que no lo conoce y sin embargo está como en el alma de un montón de bandas, de alguna manera, claro, o de artistas. Es el símbolo de la rebeldía y de la espontaneidad, ¿no? Es, creo que es como esa fuerza que nace de muchas bandas, digamos, más que nada en sus principios. Después, como bueno, ya hay todo un laburo más elaborado. Pero esa cosa fresca de decir, bueno, vamos a hacer una banda y vamos a tocar. A full. Es un tipo para que te inspira en ese sentido. Bueno, vamos a escucharlo entonces. Vamos a escuchar dos temitas. Uno de los 80 de estos gravetes. Que son cassette grabados caseramente. Es una palabra nueva. Me encanta condimentar palabras. Que es, este sí es un tema medio bajonero, folky, ¿no? Medio dilanesco, si se quiere. Sí. True Love Will Find You in the End, que estaba en el disco Retired Boxer del año 87. Y después vamos a escuchar un tema mucho más alegre, que se llama Party, y que sale ya de sus últimas producciones, que ya tienen poquito más de elaboración. Tienen, claro, y tienen una bandita atrás que lo acompañan, ¿no? Si bien él es el compositor principal y el dibujante de la tapa de sus discos, ¿no? De alguna manera, que es del disco Rejected on No, que salió en el 2001. Ahí va. Entonces vamos con Daniel Johnson. Por dos. Ahí va. True love will find you in the end. You'll find out just who was your friend. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. This is a promise with a catch. Only if you're looking can it find you. This true love is searching too. But how can it recognize you unless you step out and to the light, the light. Don't be sad, I know you will. But don't give up until true love will find you in the end. Don't wanna scare you, don't wanna waste you, just kind of like a show. When you may find yourself alone with the suicide rock and roll, we all stand amazed and often gaze at those we love so true. But you may take them all away as you stare into the mirror. Hey, what does it mean to live in this world when we're all so very crazy? And maybe there's plenty of time to party, party, party. Everyone snooze and plays the blues while deep inside our minds. God keeps us happy with a little bit of love to comprehend as a rope bends, showing us life anew. Some may say it's the same as any day, but who the heck are you saying, in the rain, there's no reason to complain. Up in the morning with the sunshine as the drama unfolds, and you may find yourself alone with the magic radio singing, hey, what does it mean to live in this world when we're all so very crazy, and maybe there's plenty of time to party. Left of your depression as long as you're entertained. Sometimes it's best just to lose than to play the same old sorry game. Love is alive in all of you and never will decay. Another day or so, they say, may all your dreams come true. Singing, hey, what does it mean to live in this world? We're all so very crazy, and maybe there's plenty of time to party, party, party. All right. Thank you. En el aire, FM 106.3. A 41 años del golpe. 23 de marzo, 17 horas, marcha a Plaza San Martín. Son 30.000, fue genocidio. Basta de impunidad, ajuste y represión de Macri y los gobernadores. Cárcel común, perpetua y efectiva para todos los genocidas. Para vos no hay perdón, no hay reconciliación. 23 de marzo, marcha, 17 horas, Plaza San Martín. Aparición con vida ya, de Jorge Julio López. Convoca multisectorial La Plata, Berisso, Ensenada. Empezó remando ahí despacito, despacito, y fue subiendo Radionauta y... Son una banda hermosa. Recibió la información del palo, la que no todos cuentan. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516, www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Hola. Somos los choferes de la línea este. Estamos luchando por un servicio digno para el usuario. Por condiciones dignas de trabajo para los compañeros. La empresa sigue despidiendo y dejando familias en la calle. Ustedes y nosotros estamos del mismo lado. Si gana la este, ganamos todos y todas. Si gana la este, ganamos todos y todas. Talleres en el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Lunes. A las 6:30 de la tarde, candombe. A las 8 de la noche, pensar en imágenes. A las 8 de la noche, percusión. Para participar, hay que acercarse en el horario de cada taller. Centro Social y Cultural Olga Vázquez, 60, entre 10 y 11. En el aire, FM 106.3. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta. FM 106.3. Pasó una hora del comienzo de Goyeneche Tarantino, seguimos un rato más, como 45 minutos aproximadamente. Nos metemos un poco en actualidad, queríamos comentar en qué anda el mundo musical. ¿Qué estamos escuchando, por ejemplo? Estamos escuchando una bandita que nació en el 2013 en Inglaterra, en esta nueva ola que hay, ¿no? Sigue reivindicando el stoner, un poco de blues, ¿no? Uh-huh. Mucho Sabbath. Si se quiere, de alguna manera. Esta banda se llama Elephant Tree. Es una banda relativamente nueva. Su último sacó un disco nomás en el 2014, Teia, y sacó un pequeño EP que se llama de la misma manera que la banda, Elephant Tree, a fin del año pasado. Así que, bueno, como para arrancar, si quiere, cortineando algo de actualidad, si se quiere, y porque también lo hablábamos la otra vez, somos muy nostálgicos. Sí. A los. De los 90 para atrás, y decir, bueno, también vamos a mostrar un poco qué suena hoy en día, más allá de Chano y la Marcoche. Que no vamos, ¿no?, a pasar a Chano, sépanlo. Me hizo acordar esto, me generó ahí como una visión guacho, se me apareció en la cabeza. Sí. Banda platense, sí. Hay mucho. No sé por qué. Hay mucho guacho y mirá, me hiciste. Hay mucho guacho. Hay mucho guacho dando vueltas por el mundo. Me hiciste acordar algo que es, digamos, cómo también se ha renovado toda esta escena medio stoner, que bueno, pasó de Caius en los 90 y que tuvo algunos exponentes que, bueno, Caius se separó, después tuvieron los Queens of Stone Age, que le encontraron como una beta mucho más digerible, uh-huh, ¿no?, al género, y cómo después del 2000, ¿no?, entre los sí, posterior al 2000, empezaron a hacer muchas bandas así, cuelgue de temas de 20, 25 minutos. Sí. Pero, post 2010, si se quiere, no, es más difícil, ¿viste? Antes sí. Decís 90, 70, pero ahora es como 10. Sí. La década del 10. Sí. Estas bandas volvieron a ser como temas un poco más cortos, más concisos, ¿viste? Muy orientados a esta beta, muy Sabbath, muy psicodélicos. De una. Pero más cortos, no tanto cuelgue, facito. Si no, cuelgue facito, ¿se puso la gorra? No, no, pero hay temas, digamos, las bandas estas reivindican te entiendo, de una manera. Son todos unos drogadictos. No, no, no, pero le encuentran, siempre en toda la estética de estas bandas está muy presente. Sí. Sleep, la banda Sleep, que también el nombre de alguna manera tiene relación. Pero tírate. Ha tenido temas de 50 minutos, de una hora. Los extremos, bien, chicos, ya dijimos que a veces no son buenos. Pero bueno, decíamos, esta nueva oleada de Stoner, sí, Stoner, que acá en Argentina, tiene, si quiere, para mí su representación más fuerte hoy en día en Huacho. Mirá vos, es esto, no lo habíamos charlado antes, ¿eh? Qué barbaridad. Todo surge. Bien, Elephant Tree se llama esta banda, búsquenla y escúchenla y cuelguen un rato, está buena. Hay una serie de bandas, además de muchos lados de Europa y también de América Latina, dando vueltas con estos géneros. Están muy buenas, realmente. Uh-huh. Para poner también de fondo, viste, y hacer cocinar mientras. De una. Tienen cuelgues lindos. Y sí. Vamos a pasar a otra banda que quizá no tiene mucho que ver con el stoner. Vamos a dar unas vueltas. Sí, pero bueno, es así esto. Hay una banda que también tiene novedades. Banda conocida, una banda que ya tiene muchos años de historia. Y son los Café Tacuba, banda mexicana, que están largando temitas. En breve se viene el disco, que se llama Futuro. Ya se sabe cómo se va a llamar. Producido nuevamente por Santa Olalla, quien ha estado con los Café Tacuba desde sus inicios. Y fueron lanzando sencillitos, piqui, piqui, piqui, piqui. Que está muy actual, veo. Claro. El primero se llama Un par de lugares, que se lanzó a fines del año pasado. El segundo sencillo que largaron fue Futuro, que lo lanzaron en enero de este año, que es el tema que vamos a escuchar en un ratito. Y hace muy poco salió Disolviéndonos. Van ahí como tirando, ¿no? Pic. Futuro, que fue lanzado el primero de enero de este año. El video está grabado acá en Buenos Aires. Bizarro. Está en YouTube, lo pueden ver. Café Tacuba siempre tuvieron esos dejos. Sí. Y bien que lo hacen también. Sí. Respecto al tema, lo que dijeron ellos fue que dicen que trata, ¿no?, sobre la relación entre la vida y la muerte y la percepción del tiempo. Son dos temas sobre los que Futuro, este tema, reflexiona y divaga. Sin solemnidad y sin optimismo, pero apunta a una oportunidad más luminosa si nos permitimos reconocer el aquí y el ahora, sin afán de ser una canción de autoayuda. Ahora en un rato la vamos a escuchar y cada uno sacará sus propias conclusiones. Decíamos, Café Tacuba también una banda que ha pasado por diferentes como estadios, ¿no? Ellos mismos reconocen que arrancaron siendo jóvenes rockeros urbanos que en algún momento empezaron a escuchar la música que escuchaban sus padres. Música que tenía que ver con los años 50, momento en los cuales los músicos rurales se fueron a la ciudad, porque en la ciudad estaban las radios, estaban las grabadoras, estaban el trabajo. Lamentablemente sí. Y ahí arrancó esta mezcolanza, ¿no?, de lo urbano y lo rural. Y esa música justamente de aquellos años 50 fue la cual empezaron como a investigar, a experimentar los Café Tacuba. Y ahí eso explica quizá un poco estas mezcolanzas que tienen en sus discos, digamos. Vamos a escuchar en un ratito a Futuro, este segundo sencillo de los Café Tacuba. Y esperaremos entonces el disco en breve, creo que en abril. Se lanza en algún hasta lugar. Ahora, por salir el horno. Ya, casi. Ya, te diría. Pero bueno. Pero antes de escuchar, vamos a hablar de otra cosa. Una bandita que sacó un disco, ¿no?, recién del horno, hace a fines de febrero. Uh-huh. Uno por ahí piensa Australia. Y piensa en el neopsicodélico, esta cosa. En el surf. Neopsycho o neopsych, como le empiezan a abreviar ahora, viste, que todo se abrevia 8M2A. 3D, ¿viste? Sí. Hoy 4G, es, ¿viste? Hoy es 22M. Bueno, entonces esa línea, cuando dice, bueno, esta neopsicodelia dice Australia, y a uno lo primero que se le viene en la cabeza, por más, aunque no sepa que son de tal lugar, se le viene los Tame Impala, ¿no? Sí. No vamos a hablar de los Tame Impala. No. Los Tame Impala ya se aburguesaron, ya pasaron. Entonces vamos a ver quiénes vienen detrás de ellos. Tocaron acá los Tame Impala hace poco. Sí, tocaron el año pasado. Sí. ¿Tocaron a Lollapalooza o yes. tocaron a Lollapalooza? Creo que sí. No sé, no fui. Tengo la duda. No, yo fui el primero. Ya lo charlamos. Y no lo vamos a volver a charlar. Caramba. ¿De quién vamos a hablar? Vamos a hablar de una banda que tiene un nombre bastante largo y que también habla de sus complejidades. Con ese nombre no podés ser moco hacer. De pavo. Claro. Se llaman King Gizzard and the Lizard Wizard. Es como de Harry Potter. Es como un hechizo mágico. Un hechizo mágico y tiene un poco de eso. Es una banda bastante variada en esta sintonía psicodélica. Uh-huh. Banda que se formaron en el 2010, decíamos son australianos, y que han sacado como 9 discos ya. Del 2010 hasta acá sacaron 9 discos. Es como la Mona Jiménez. Como la Mona Jiménez, iba a decir lo mismo. El disco de este año se llama Flying Microtonal Banana. Sí. Y es el primero de 5 discos que van a sacar el 2017. Para. Son la Mona. Lo tenemos acá, la Mona. Lo estamos viendo desde acá. Esto sí, esto fuman droga. Esto fuman droga. ¿Qué es esto de microtonal o microtonal? Porque de hecho es un disco en el cual experimentan con el sonido microtonal. ¿Qué es el sonido microtonal? Algunos definen, compositores han dicho, y es una frase muy linda, son como los sonidos o las notas que están entre las teclas del piano. Son distintas escalas, digamos, extrañas. Uno la escucha por ahí, tienen como un dejo arábigo, ¿no? Árabe, sí. En ese tipo de música. Son escalas que no son muy tradicionales a nuestra escucha. Uh-huh. Ellos experimentaron en este disco con lo microtonal. Dicen que en los subsiguientes 4 discos, ¿no? Van a experimentar con otro tipo de sonidos que puedan sacar de sus instrumentos. Pero no es una banda con la cual vos con un tema lo podés llegar a definir, porque es una banda que todos sus discos tienen cierta frescura, pero son muy diversos y muy distintos. Uno tiene un disco como muy frenético y muy fuse, así ese tipo de efecto, así sesentoso, que es I'm Your Mind Fuse, ¿no? Sí. Y después tiene un disco casi folky, medio todo buena onda, que se llama Paper Mache Dream Balloon, ¿no? Y si yo te pregunto, o sea, entonces, lo que define a esta banda, más allá que tengan 70 mil millones de discos y sean súper variados, si vos decís lo que define a la banda, el sonido que lo define, esto de... Él no tiene un sonido que lo defina. Tal vez la voz. Ajá. La voz es un eje ahí, es una voz por ahí muy, muy fina. Generalmente la voz se combina con los instrumentos, con las guitarras. Ajá. Pero realmente está para escucharlo y para ir recorriendo. Más que nada hay un disco que yo recomiendo que me gustó mucho, que es Quarters, ¿no? Sí. Que tiene que quiere decir cuarto, ¿no? Que es un disco de 4 canciones, que son en 4 cuartos, dura 10 minutos, 10 segundos cada canción, y es por el disco más psicodélico y más volador de la banda. Lo que se dicen, métanse a YouTube o a su aplicación amiga, sí, y vean videos en vivo porque realmente son alucinantes los tipos, muy frescos, ¿no? Que falta por ahí muchas veces. Cuando toda esta escena por ahí se empieza a chatar, ¿no? Esto de la neopsicodelia, bueno, tomamos algo de lo viejo, algo medio sesentoso. Pero bueno, vamos a ir con un temita, sí. Vamos a acompañar al de Café Tacuba, que se llama Nuclear Fusion, ¿no? Y que es de este último disco, que se llama, para que tomo aire, Flying Microtonal Banana. Exacto, me encantó. Bueno, entonces vamos con 2 novedades. 2 novedades. México y Australia. México y Australia. Ahí va. Hay mucho guacho dando vueltas por el mundo. Thank you. Yo dije que no, ella dijo sí. Yo dije que sí, ella dijo no. Al final no importa, es algo que Dios ya decidió. La muerte dijo sí. La muerte dijo sí. Yo digo que no. Si muerto en vida sobreviví. Inicia a Tarantino. Si existe, que suene. De la psicodelia, no, en realidad es neo-psych australiana, neo-psych australiana, y desde los mexicanos, Café Tacuba, un tema... Que también tiene su psicodelia sí. A la mexicana, ¿no? A la mexicana, tal cual. Otro volantazo, el último casi de la noche, porque tenemos ya con nosotros a la señorita Eloísa Ladaga, que va a comenzar... Este 2017. Este 2017 con nosotros. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, bajamos. Muy contento de que estés aquí en este piso, bueno, en este estudio, en esta pecera con nosotros. Gracias por tenerme en cuenta nuevamente un año más. Pero por favor, estamos cobrando no, esperamos una tortita, algo. No, esta hora igual que una picadita. La mentira, no queremos. Aunque nada. Aunque podría ser al revés también, pero bueno, nada, lo charlamos en otro momento. Bueno, no es que uno da esperando cosas a cambio. Uno da, no. Una da y se disfruta la vida. Bien, literatura, obviamente. Obviamente. Nos y vamos encanta a tratar... la música y la literatura. Y vamos a tratar de ir siguiendo estas temáticas que están proponiendo. Vamos a ver cómo sale. Me encanta. Primero, los metimos en un brete a los columnistas, pero se prendieron, ¿viste? Como que agarraron el desafío otra vez. Emiliano, ahora Eloísa. Respetan la consigna. Respetan la consigna. Está muy bueno eso. Así que vamos a hablar un poco del ruido, pero dentro de la literatura. ¿No? Exactamente. Algo un poco paradójico, si se quiere, ¿no? Esto del ruido, el sonido en un lenguaje. Uh-huh. Y vamos a hablar de una persona en particular cuyo nombre de pila era Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf. Esta escritora inglesa que nació en Londres un 25 de enero de 1882 y murió un 28 de marzo de 1941. Ahora, dentro de poquito, se van a cumplir años de su muerte. Hija de una familia victoriana de clase media alta. Sus padres ambos eran viudos, así que cuando se juntaron ya tenían hijos y tuvieron a Virginia y a tres hermanos más. Y tanto ella como sus hermanas mujeres se educaron dentro de sus casas. Sus padres ambos eran personas letradas con mucha influencia artística. Entonces todos sus hijos recibieron educación, pero ella exclusivamente. Exactamente. En 1905 murió su padre, lo que le causó a Virginia su primer depresión. Este es un personaje con bastantes mambitos psicológicos. Tuvo trastornos bipolares durante toda su vida después de este hecho, como el de quien hablaban hoy. Se nos está yendo el eje del programa. Sí. Los ruidos a... Trastornos sí, bipolares. Ruidos en la mente. Así que bueno, la muerte de su padre fue como uno de los hechos que disparó estos problemas psicológicos que tuvo durante toda su vida y que le hicieron, en 1941 suicidarse. Ya muere suicidándose. Luego de que muere su padre, ella y su hermana compran una casa en Bloomsbury y empiezan a formar esto que se llama el grupo de Bloomsbury, es bastante conocido, donde su casa pasa a ser un centro de reuniones de diferentes personalidades de la época, diferentes intelectuales, hombres, mujeres, que empezaron a hacer cierto ruido en la época, y por eso es que la elegimos a ella. Era un grupo que ellos llamaban de vanguardia, ¿no? Como que estaban más adelante que el resto, rompía con la clase a la que pertenecían, ¿no? O sea, eran todas personas intelectuales de clase alta que renegaban. Un poco de, o sea, los beneficios que tenía la clase, si bien no renunciaban a ellos, un detalle, pequeño detalle, pero que bueno, estaban ahí incómodos con el lugar que les había tocado. Y bueno, en ese grupo es que conoce a su esposo Leonardo Woolf, de ahí es que ella saca el apellido artístico que tiene hasta su muerte. En 1912 se casan. Era un socialista judío él, gracias a quien ella se introduce en el activismo político de izquierda, ¿no? Empieza como a darle más importancia a lo político. Porque, bueno, quizá en ese momento el arte y la política lo veían de maneras totalmente diferentes. Claro. Y, a ver, hay muchos aspectos por los cuales esta persona hizo ruido. Pero, bueno, me voy a concentrar en dos hoy. Uno de ellos es el amor libre. Quizá no tiene tanto que ver con la literatura en sí, pero bueno, este personaje lo tomo como artista. Y para hablar de eso me voy a basar en un libro de Marcela Lagarde, que se llama Claves feministas para mis socias de la vida. Un libro re lindo, lo recomiendo. Que bueno, ella hace un recorrido por las diferentes maneras de amar que hemos tenido en la historia. Y habla del amor libre y de Virginia Woolf como la persona que inició esto. El amor libre se origina como una crítica moderna al amor cortés, al amor burgués, al amor victoriano, a todas esas formas de amor tradicional que se venían viendo hasta esos momentos, ¿no? El amor desesperado del hombre a la mujer que sale a luchar por ella, o el amor de la mujer como una persona que solamente puede tener hijos y que vive embarazada. Esto sucedía en el amor victoriano, por ejemplo. Entonces ellos lo que vienen a hacer es a romper con esa clase de amor. Virginia y su esposo formaron parte de un grupo de amigos, esto lo dice Marcela Lagarde, se emparejaban, se amaban, pero no se casaban, eran subversivos, transgresores, e inauguraron una nueva onda del amor, con libertad sexual y amorosa. Se valoraba la diversidad sexual, considerándola un atributo. El grupo consideraba que asumir, respetar, aceptar y valorar esas diferencias los definía como gente de mentalidad abierta y de valores profundos. Acá, claramente, bueno, un ruido en la sociedad que... De la época, ¿no? Principio del siglo pasado. Principio del siglo XX, claro. Que, bueno, claramente hacía ruido y se veía a estas personas como unos locos, si se quiere. Claro, sí, total. Cosas que hoy siguen haciendo ruido también en la sociedad. Imaginemos eso, que hoy todavía sigue siendo como algo... Tema controversial, que, ¿no? Claro, que genera como cierto... Sí, desestabiliza la estructura. Imaginemos en ese momento, a pleno. Bueno, y ese uno de, o sea, de los aspectos que hicieron ruido, ¿no? De esta personalidad y de su grupo. Y otro, que igualmente se relaciona totalmente con esto que venimos hablando, es... El feminismo. Si bien ella nunca usa la palabra para definirse a sí misma como feminista, hoy lo podemos entender de esa manera. Con la crítica al patriarcado y a las instituciones que perpetúan las prácticas patriarcales. Y bueno, y me voy a centrar en un libro de ella que se llama Tres Guineas, que no es un libro literario, poético en sí, sino que es más bien un ensayo, una respuesta a una pregunta que le hace un hombre. Este hombre le pregunta ¿cómo podemos evitar la guerra? Le pregunta ella. Este libro sale en 1938, o sea, se escribe en el periodo de entreguerras, después de la Primera Guerra Mundial, sale un par de meses antes de la Segunda Guerra. Y todo el libro, Virginia lo que hace es responderle y dar argumentos sobre este tema, sobre la guerra en particular, y después va desglosando otros temas. Hay una autora que habla sobre este libro que empieza, como nos cuenta un poco, qué fue lo positivo de la Primera Guerra Mundial. Uno dice guerra, sí, devastación, quilombo, pero bueno, ¿qué hubo de positivo? Y dice que las mujeres en Inglaterra habían pasado décadas trabajando sin éxito para lograr el voto, el acceso a las universidades, la independencia económica, y lo que movió la balanza a favor de las mujeres fue la Primera Guerra Mundial, porque murieron tantos hombres que las mujeres tuvieron que empezar a... tuvieron el lugar para estar solteras o quedarse viudas y así poder empezar a moverse. Bien. Así que bueno, eso por un lado, ¿no? Sí. Esta Primera Guerra que empieza a mover y a hacer ruido, o sea, una guerra hace ruido en un montón de aspectos. Uh-huh. Para las mujeres lo fue también. En otra parte del libro hace una crítica bastante grande a la educación, tema también bastante controversial en estos momentos, por ser exclusiva para los hombres en ese momento, eso que les contaba ahora, sus hermanos iban a la universidad, ella y su hermana estudiaban dentro de su casa. Así que, hace la crítica a la educación por esto, por ser exclusiva para los hombres y por demandar mucho dinero, ¿no? Mucho dinero que se les privaba a las mujeres para que puedan ir a la vida pública. Las mujeres quedaban en la vida privada y todo ese dinero que no se invertía en ellas se invertía en los hombres y en la educación. Y ella empieza a hablar de estas cosas que generan violencia. Una guerra es violencia per se. Sí. Bueno, esta educación, este tipo de educación también genera violencia. Genera violencia en la mujer que no puede acceder a ella, en el hombre que... puede violentarse cuando la mujer quiere ingresar, entre los mismos hombres, esta educación que... Competitiva, ¿no? Totalmente. Sí. Así que bueno, va siendo como primero un análisis de este tipo de educación. Muy buen. Tenemos mucho para seguir, pero querés que... No sé, ¿vos querés seguir o vamos a escuchar un tema? Para dejarla descansar, sí, tiramos que tome un agua. Temita que tome un poquito de agua. ¿Estoy hablando muy rápido? No. No. Rápido, no. Está sumamente interesante y entretenido. Es para hacerte un favor, querida. Gracias, chicos. Gracias. No, escuchar un temita y después seguimos con más Virginia Woolf. Exactamente. Vamos a escuchar mejor a una mujer. Teníamos dos temas, vamos a hacer un cambiete. Dale, que venimos en sintonía. Sí. Es Liliana Herrero, mujer o variuda, si las hay, con esa voz así media rota que a mí me encantan esas voces. En 2011 sacó un disco que se llama Este Tiempo. Reversiona algunos temas. El primer tema del disco es Tu Nombre y el Mío, de Lisandrito Aristimuño. Y esta versión de la Lili está buenísima, así que vamos a escucharla. Hoy se respira viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Vuelve la calma de tu voz con la corriente del río, manto de cielo sobre el tendal. Dije tu nombre y el mío, campo de colores se cubre. Moja la nueva cosecha que vendrá. Y tu cuerpo calma mi dolor y se dibuja el camino, manto de cielo sobre el tendal. Dejé tu nombre y el mío. Viento sur, ese que nace del frío. Horno de barro calienta el sol de los lugares perdidos. Campo de colores se cubre tu luz, deja la lluvia caer, riega los suelos del sur, moja la nueva cosecha. Man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it. It was an accident. De Cucinici a Tarantino. Quinta temporada. Seguimos en De Goyeneche Tarantino, último tramo de esta noche, pero queda bastante más para hablar sobre Virginia Woolf y un poquito más de música también para escuchar. Así es. Bueno, estábamos hablando de Virginia Woolf, como dijiste vos, y el libro en particular Tres Guineas. Uh-huh. Es muy loco igual que salga semejante ensayo de una pregunta que desde el vamos es una pregunta que da para hablar un montón. Sí, por supuesto. Bien, Virginia, que se prestó, ¿no? Totalmente. Su opinión. Sí, sí. Y no es que ahora que hay más libertad de expresión, por decirlo de alguna manera, en 1937-38. Sí, zarpado. Bueno, como les contaba, va tocando o va criticando también ciertos tópicos. Por un lado, la guerra, habíamos hablado de la educación recién, y también se mete en la economía, ¿por qué no? Virginia Woolf, como que siempre, bueno, como les contaba, que reniega de su posición, reniega también de la falta de independencia económica de la mujer en ese momento. Y si bien reniega eso, gracias ella a tener los medios económicos desde su infancia y de su juventud, es que logra después independizarse. Siempre está esta contradicción, ¿no? De que sí, renegamos de esto, pero bueno, a la vez lo tenemos y lo usamos. problematiza, digamos, su condición, claro. Que está bien. Por supuesto, sí, sí. Tampoco tiene que dejar todo y... Sí. Bueno, y por ejemplo, hablando de esto de la economía de las mujeres, ella propone que se les pague un sueldo a las esposas y madres por el solo hecho de serlos. para así redistribuir las riquezas y que los hombres no deban trabajar tanto, que puedan estar más en su casa y así poder equiparar los ingresos y el tiempo de familia. Tira todas estas cosas que en ese momento realmente eran hacían mucho ruido. Claro. ¿Cuál? No, de hecho, recuerdo leyendo otras cosas que también por ahí en los sectores populares, más que nada ingleses, pasaba esto que la mujer, esto que decías, no tenía vida social y además era como la encargada de la economía familiar. O sea, ese era por ahí su único rol, si quiere, y bueno, criar a los hijos, ¿no? De alguna manera. Y más en los sectores populares era, bueno, estaba como ya estipulado, ¿no? Y dado como algo entendido, ¿no? De alguna manera, que el esposo ganaba poco, por ahí era un obrero de alguna fábrica, un minero. Y había una parte que se iba a llevar el esposo para hacer su vida social en los bares y volver ebrio a su casa. Y con lo otro poco, las pocas chirolas que quedaba, la mujer tenía que organizar la economía mensual, ¿no? Digamos, la vida social por ahí de las mujeres en ese momento era el almacenero o alguien que le podía fiar, ¿no? Y crear ese tipo de vínculos o ver cómo llegar o buscar los precios más baratos para esto, para el otro. Entonces, es entendible también desde el lugar donde pide y donde exige esto, calculo, Virginia. Sí, totalmente. Otra crítica que hace es a la iglesia, nada más ni nada menos, ya que, bueno, omite bastante la participación de las mujeres. Viene todo, a ver, es un libro bastante largo, tiene tres partes y es como que estos temas van todos enganchados, yo los estoy así desglosando y como separando. Están obviamente todos relacionados. Sí. Podría venir ahora Virginia un ratito, ¿no? A charlar acá con nuestro presidente. Estaría bueno. Entonces, bueno, ella, o sea, ante esta pregunta, ¿no? Que vuelve a retomar hacia el final del libro, ¿no? ¿Cómo podemos evitar la guerra? Ella lo que dice es que con la sociedad que hay no se puede evitar. Hay que cambiarla, hay que crear nuevos espacios, nuevas formas. Entonces propone crear una sociedad de las extrañas, cuyos deberes son no luchar con armas, no trabajar en fábricas de municiones y no curar a los heridos, no incitar a sus hermanos a luchar ni disuadirlos, sino ser indiferentes ante ese. Debe dejar al hombre que se enfrente solo con su instinto de lucha, teniendo en cuenta que las luchas son para la patria y las extrañas no se sienten parte de esa patria que las ha excluido. ¿No? Como que acá, mujeres, extrañas y esa patria no nos representa, lo que está diciendo. Y bueno, y si quieren, para terminar, les leo una cita del libro. ¿Cómo no? Donde sigue hablando de esto. Virginia Woolf dice: la extraña dirá: durante la mayor parte de su historia, nuestra patria me ha tratado como una esclava. Me ha denegado la educación y al compartir las posesiones patrias. Nuestra patria sigue dejando de ser mía cuando contraigo matrimonio con un extranjero. Nuestra patria me deniega los medios de protegerme a mí misma. Me obliga a pagar anualmente muy cuantosas sumas para que otros me protejan y está tan poco capacitada para protegerme, a pesar de lo anterior, que en las paredes leo precauciones contra ataque aéreo. En consecuencia, si tú insistes en protegerme o en proteger a nuestra patria, quede claramente establecido y aceptado por ambas partes, fría y racionalmente, que luchas para satisfacer un instinto sexual en el que yo no puedo participar, para conseguir unos beneficios que no he compartido y probablemente no compartiré, pero que no luchas para satisfacer mis instintos, ni para protegerme o proteger a mi patria. Y la extraña proseguirá. Y así es por cuanto en mi condición de mujer no tengo patria. En mi condición de mujer, mi patria es el mundo entero. Uf, te empodera leer a esta mujer, ¿verdad? No, se da ruido. Ahí sí que había ruido en esa época y creo también que vigente. A pleno, ¿no? Totalmente. La verdad que este libro está muy bueno. Lo recomiendo. Tres Guineas, de Virginia Woolf. Elo, muy buena. Muchas gracias. Queda entonces para leer a Virginia Woolf. Sí. Y estas claves está bueno, ¿no? Charlar, como siempre decimos, tirar como puntapiés, justamente sí puntas, para leer quizá de otra manera o arrancar la lectura o la escucha de otra manera y después que cada uno... Sí, a ver, artistas que han hecho ruido hay miles y miles y miles, así que bueno. Una orquesta de artistas, de ruidos tenemos. Chelo, bueno, de nuevo, muchas gracias. Gracias a ustedes y bueno, ya nos veremos el mes que viene. Pero claro que sí. ¿Escuchamos música y nos vamos? Escuchamos música y sí, bailamos y nos vamos. Me encanta. Temprano porque mañana hay que levantarse a trabajar. A trabajar y a marchar acá en la Ciudad de La Plata. A marchar a partir de las 5, ¿no? 17 Creería horas. Creería que sí. ¿Marcha acá en La Plata? Creería que sí, sí. Porque bueno, el viernes acá en Argentina es feriado, 24 de marzo. Y nos vamos a ir escuchando, ya que estamos en esta movida de que hay que luchar por lo que nos corresponde y nos hace bien y felices. Si hay algo que en el mundo también, en el mundo musical, hace ruido, esto de que hace como fruncir el ceño y decir, son los covers. Tal hizo un cover de tal y uno dice, a ver, vamos a ver qué onda, ¿o no? ¿Me confundo? ¿Usted qué opina? No, para nada. Bien. Estoy de acuerdo. Hay muy buenos covers, hay versiones que se han hecho. Pero antes de escucharla, es como, yo digo, a priori uno dice, tal hizo un cover de... vamos, ¿qué onda este flaco? ¿Qué onda esta flaca? Bien, después uno lo escucha y bueno, saca sus conclusiones. Hay una banda chilena que se llama Los Bunkers, que nació en los años 90, una banda a fines de los 90 nació. Es una banda que, nada, también está como muy comprometida musicalmente con la historia de Latinoamérica en general. Ha laburado en discos homenaje a Violeta Parra, por ejemplo. Se han reunido con los Inti Illimani, con Quilapayún. Se mueven como en ese... En ese circuito. De hecho, uno de sus temas es parte de la banda de sonido de la peli Machuca. Peli chilena, recomendable también, realmente. Tienen 7 discos de estudio. Y en el año 2010 sacaron un disco, su sexto disco, que se llama Música Libre. Que son todos covers de Silvio Rodríguez. Lo interesante, bueno, lo que es la vida, ¿no? El productor de este disco fue Meme del Real, que es el tecladista y programador de Café Tacuba. Como todo tiene que ver con todo, te das cuenta. El primer simple de este disco de Música Libre fue Sueño con Serpientes. En este caso vamos a escuchar El Necio. Y la verdad que es una versión muy, muy buena. Y lo interesante es saber qué dijo Silvio Rodríguez de esto. Lo que dijo respecto a este disco y a la banda fue, aunque no los conozco personalmente, les agradecí mucho este trabajo porque son músicos muy jóvenes, de mucho empuje, y es muy lindo para un compositor como yo que los jóvenes retomen sus obras y las toquen. Si a Silvio Rodríguez le gustó, le vamos a dar el ok a Los Bunkers a pleno. Entonces, bueno, vamos a escuchar, y así nos vamos a ir este miércoles, vamos a escuchar a Los Bunkers, el tema El Necio de Silvio Rodríguez, del disco Música Libre del año 2010, de Los Bunkers, no este disco claramente. Y esto ha sido entonces de Goyeneche Tarantino, número 138. 138. Dejamos de lado el ruido ahora. A partir del miércoles que viene vamos a cambiar el ruido. Lo buscan ustedes. Tal cual. Y si quieren mandarnos un mensaje, che, esto es ruidoso, nos los mandan y lo charlamos. Eso es ¿Te así. Imaginas que exploten nuestros teléfonos toda la semana a 3 de la mañana? Che, tengo un ruido para mandarle. No, pero bueno, sí, háganlo. No hay drama. El Tata responde. La vida es una. Obvio, y hay que disfrutarla. Luchi, estamos felices de que estés con nosotros de ahora en más, hasta la eternidad. Le mandamos un gran beso a Pablito. Yo ya me había olvidado, ¿cómo llamaba el chico ese? No, lo amamos. Un abrazo enorme. Un abrazo enorme que estará por aquí. Sigue estando acá en Radio Nauta y de hecho, no quiero decir nada, pero va a estar muy cerquita nuestro los miércoles. Bueno, no importa, lo vamos a decir después. Bueno. Juan Matías, un gusto como todos los miércoles. Lo mismo digo, Evelina, nos vemos el miércoles que viene, ¿no? Desde las 8. De 8 a 10 en Radio Nauta, nos vamos escuchando Los Bunkers. Esto fue de Goyeneche Tarantino y nos escuchamos el miércoles que viene. Para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda. Me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que